Primera de Corintios, el capítulo 9, capítulo 7, versículos del 1 al 9, vaya conmigo en su Biblia. Primera de Corintios, capítulo 7, versículos del 1 al 9. Primera de Corintios 7, versículos del 1 al 9. Levanten la mano todos los que están casados. Levanten. Ahora levanten la mano todos los solteros. Levanten la mano las viudas y los viudos. Hoy va a ser corte parejo. Hoy es corte parejo. Vamos a estudiar la palabra del Señor juntos. Los primeros 9 versículos de esta... de este capítulo, en esta carta pastoral, hermanos, vamos a estudiar. Amén. Dice así, hermanos, la palabra del Señor. En cuanto a las cosas que me escribiste, y bueno, les diría al hombre no tocar mujer, versículo 2. El marido cumple con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. No neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno la verdad de un modo y otro de otro. Pero un señor tiene el don de continencia, cásense. Lo mejor es casarse. ¿Que estarse? ¿Qué más? Amén. El mundo define el sexo seguro de una forma. La Biblia lo define en una palabra, el sexo seguro, matrimonio. Amén. Los corintios se habían hecho ciertas preguntas a Pablo acerca, hermanos, de sobre el matrimonio, porque estaban tendiendo a rebajar, hermanos, el estatus moral del matrimonio, y estaban rebajando, hermanos, el aspecto del matrimonio. Así, hermanos, que algunos estaban sugiriendo que si usted fuera un corintio en el tiempo que Pablo le escribía, que si usted había contraído con un matrimonio con un incrédulo, usted tenía que disolver el matrimonio. Este, hermano, ya el pensamiento que se estaba metiendo en la iglesia de los corintios. Pero independientemente, hermanos, de todas las cosas, Pablo comienza a hablar y a tocar este tema. Lo que sí debemos de entender, hermanos, que independientemente de lo importante que sea el sexo en esta tierra, porque Dios lo ha dejado, es un arreglo temporal, es un arreglo terrenal. Eso, hermanos, forma parte, el sexo no forma parte ni el matrimonio de la existencia eterna, sino, hermanos, que es una institución en alguna forma, hermanos, terrenal. Mateo 22:30, hermanos, el Señor habló acerca de eso y el Señor dijo, hermanos, que en el cielo ni se casarán, ni se darán en casamiento. De manera, hermanos, que aproveche o sufra las cosas que hay dentro del matrimonio, porque en el cielo, hermanos, ¿no qué? No va a haber, ¿verdad? Dice la Biblia que seremos a los ángeles, y los ángeles no tienen necesidades del tipo, hermanos, que requieren dentro del matrimonio. ¿Cómo ser un creyente con una vida sexual pura? ¿Cómo ser un creyente con una vida sexual pura, hermanos? A veces tenemos miedo de que se nos toquen estos temas, y vamos a hablar un poquito, hermanos, bajo el temor de Dios, pero también necesitamos nosotros enderezar nuestro camino, porque es una de las cosas donde el diablo trabaja, donde el diablo se mete, y es una de las cosas que hacen fracasar, hermanos, en sí, un hogar, un matrimonio. Quisiera dividir en dos partes mi sermón, hermanos. Mi tema es este: cómo ser un creyente con una vida sexual pura, y quiero dividirlo entre matrimonios y la segunda parte de la que habla Pablo acerca de los solteros y quiénes. Y las viudas, los solteros, las solteras, los viudos y las viudas, ¿verdad? Pablo está tocando, hermanos, estos temas porque era importante dar una razón en ese tiempo sobre las cosas que se estaban dando. Hermanos, vivir en Corintios, en la ciudad de Corinto, era vivir en medio de la lujuria, del desenfreno sexual, era vivir en medio de la inmoralidad, era vivir, hermanos, en medio de tantas cosas, porque en cada hogar el hombre tenía por lo menos tres mujeres, tenía, hermanos, su esposa, la concubina, tenía, hermanos, también su esclava, y si fuera poco, tenía la prostituta del templo a la cual ellos iban a adorar, ¿verdad? De manera que vivir en medio de los corintios, hermanos, y esta carta, Pablo se enfrenta a un problema tan grande, porque la iglesia tiene que dejar costumbres que vienen del mundo, hermanos, y tiene que enfrascarse en un Cristo que iba a ser grande, hermanos, en el área espiritual. Si quisiera vivir la primera parte, hermanos, y en todos los casados, hay que cumplir con las obligaciones maritales. Amén. Hay que cumplir, hermanos, con las obligaciones maritales. ¿Cómo tener una vida sexual pura, hermanos? Los principios de la palabra están ahí. Primero, hay que cumplir, hermanos, con esas cosas que hay que cumplir en el matrimonio, con las obligaciones maritales. Vaya conmigo la palabra, hermanos, en el versículo 1. En cuanto a las cosas que me escribiste, bueno, le sería al hombre no tocar mujer. No está hablando ni exaltando, hermanos, el hecho de vivir, hermanos, en una situación de celibato. Curiosamente, los romanos pensaban, hermanos, llegaron a cierta manera de llegar al límite, ¿verdad? Los límites son peligrosos, hermanos, los extremos son peligrosos. Por un lado, los corintios estaban desenfrenados, y por otro lado, los romanos decían, no, hay que mantener la pureza sexual, pero manteniéndose en celibato. Es decir, jamás me voy a casar. Curiosamente, hermanos, es el mismo pensamiento de la iglesia tradicional católica, apostólica y romana, ¿verdad? Con sus curas, con sus monjes, con sus monjas, que se mantenga en una situación de celibato, porque a veces se cree que eso eleva nuestro estatus espiritual y nos vuelve más santo, hermanos. Pablo va a decir que no es cierto. Bueno, no es al hombre no tocar, ¿qué dice? Mujer. Hermanos, el tiempo en el que Pablo estaba escribiendo era un tiempo de persecución, era un tiempo cuando la iglesia, hermanos, estaba siendo masacrada, hermanos, violentada, estaban siendo humillados, estaban siendo torturados, y era un tiempo que Pablo está diciendo, mire, a causa de las persecuciones que están viniendo, y todas estas persecuciones que generan una situación incierta en el tiempo que él estaba viviendo, algunas parejas tenían que ser separadas cruelmente. Algunas veces moría el esposo. Está hablando a gente cristiana, hermano. Amén. De manera que Pablo dice, mire, para evitar en este tiempo esas cosas y que se sufra la pérdida de un ser querido, en este tiempo de la persecución, pues no le fuera al hombre, ¿no qué, hermano? No tocaba eso. Pero Pablo está diciendo, hermanos, un pensamiento ahí, eso era lo que pasaba, hermanos. Ahora, no es más santo el que está, hermanos, sin casarse, ni es más santo el que se ha casado. Hay un tiempo para los dos, amén, ¿verdad? Ahora bien, hermanos, los romanos creían en el celibato, sin embargo, los ascetas, hermanos, que era una religión que predominaba bastante entre ellos, decían, hay que darle rienda suelta a la carne. Y hay muchos de ellos hoy en día en el mundo, hermano. Amén. ¿Verdad? Que viven así, que tienen ese pensamiento, hermanos. Además, la palabra del Señor no dice esto, versículo 2. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga, dice la Biblia, vea que por eso lo que le explicaba, que ellos tenían tres mujeres en la casa, la esposa, la concubina, ¿y quién, hermanos? Y la esclava. Por eso Pablo está diciendo en el versículo 2, a causa de las fornicaciones, cada uno tenga, ¿tú qué? Su propia mujer. Ah, pero para la mujer también tenga su qué, su propio marido, ¿verdad? ¿A causa de qué, hermano? ¿Cuál es el asunto aquí? Aquí comienza a entrar la situación matrimonial, hermanos. ¿A causa de qué, hermanos? ¿Por qué es bueno el matrimonio? ¿A causa de qué dice la Biblia, hermano? De las fornicaciones. Entendamos que la fornicación es todo acto sexual fuera del matrimonio, ¿verdad? Fuera del matrimonio. Ahora, vamos a ver lo que pasa dentro del matrimonio cuando se fallece, hermanos. Ahora, para evitar las fornicaciones, Pablo dice, hermanos, ¿qué es lo que hay que hacer? Cada uno tenga su propia mujer. Y aquí está exponiéndole, hermanos, una regla general a los corintios, a la iglesia, y es para nosotros hoy en día. Amén. Ahora, una tentación a la que estaban expuestos los solteros, hermanos, en ese tiempo. En el mundo, hermanos, se acostumbra, generalmente en la ciudad quizá ya no se está dando mucho, pero en los cantones y en los lugares un poco remotos todavía en nuestro país, hermanos, algunos muchachos, con la idea de que no se vuelvan mariquitas, hermanos, o del otro bando, los llevan, ¿a dónde? A los prostíbulos, ¿verdad? A los prostíbulos. Esperamos que ninguno de ustedes haya pasado su experiencia, sino a la suerte. Pero es que, hermanos, en sentir, si usted le daba culto a la diosa que estaba, hermanos, ahí en esas ciudades, hermanos, usted tenía que ir y tener una relación sexual con las prostitutas que servían en el templo, las sacerdotisas. Se dice que allí, hermanos, había un templo con 1,000 prostitutas. Entonces, hermanos, ofrecer un culto a esa diosa era ir a acostarse con una prostituta, hermanos, en el templo. Y ese era el problema al cual Pablo estaba atacando, hermanos, aquí. A causa, dice, hermanos, de las fornicaciones y todo eso, hermanos, era una práctica común entre los corintios. Y, hermanos, ni siquiera se consideraba pecado en la cultura, hermanos, que ellos vivían. Porque era su manera de vivir. Aparentemente, hermanos, era normal. Pero según la Biblia, eso no es normal. ¿Cómo se vive ahora, hermanos, en Estados Unidos? No es cierto que la mayoría de gente dice, es mi novio. Escucha lo que es mi novio, así, ¿y cuánto lleva? 5 años juntos y todavía es mi novio, ¿verdad? Y ya viven juntos, hermano. Este es un concepto diferente que una muchacha aquí en el país diga, tengo novio. A ver. Esperamos que no se lleguen a estas cosas así. Hoy en día, hermanos, estamos viendo ya más que generalizado estas cosas. Ustedes ven los programas de televisión y dicen, es mi novio, ¿de cuándo? Vivimos hace 5 años, pero no nos pues, la gente tiene miedo al matrimonio. La gente no quiere casarse, la gente no quiere vivir según, hermanos, los propósitos de Dios, según la voluntad de Dios. Las fornicaciones que Pablo está mencionando son deseos irregulares, hermanos, de la carne. Deseos que cada uno de nosotros tenemos, que pasamos, que vivimos, pero que deben de ser controlados, hermanos, bajo el poder de Dios. Amén. El Señor le dijo a aquella gente, cualquiera que mira a una mujer, ¿para qué, hermanos? Para codiciarla, y adulteró con ella, ¿dónde? En su corazón. Eso, hermanos, es bastante complejo. Sin embargo, yo creo que no solo los hombres padecen de eso. No sé si me equivoco, hermano, ¿verdad? Pero no creo que solo un hombre mire a una mujer para codiciarla. Tal vez, puede ser el caso contrario. Alguna mujer puede y codiciar también, hermano, su modo. Ahí están los pensamientos, son cosas que ahí están, son cosas, hermanos, que vienen, aunque en el hombre, hermanos, hay un desenfreno mayor, ¿verdad?, de ese tipo, hermanos, en su corazón y en su mente. Y es lo que Pablo dice ahí, cada uno tenga su propia mujer. ¿Cuántos tienen el don de continencia aquí, hermano? Por eso este mandamiento es efectivo hoy. ¿A causa de qué, dice, hermano? De la fornicación. O sea, hermano, yo soy igual a Pablo, ¿verdad, hermano? ¿Cómo no? Siempre están esas cosas porque son deseos que están en nosotros, hermano, y es nuestra naturaleza, ¿sí? Es un mandamiento positivo, hermano, para todo hombre, para toda mujer que no tiene el don de qué. Dijo, ay, Señor, yo siento que ya me estoy quemando. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué es mejor? ¿Verdad? En algún momento de la vida, hermanos, llegan las emociones, llega todo eso y vamos a pasar, hermanos, por ahí, ¿verdad? ¿Cómo conservar una vida sexual pura? Pablo está hablando ya en los versículos 3 y 4, hermanos, ya en sí. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, así mismo la mujer con el marido. Y aquí es el deber, hermano, vea cómo Pablo lo pone, de la cohabitación por parte de los casados, ¿verdad? ¿Para qué se casó usted, hermano? Para que me lavaran las ropas, para que me cocinaran, ¿verdad? Para que me cosieran la ropa, ¿verdad? No. ¿Para qué hizo el Señor a Eva, hermano? Como ayuda. Digo. ¿Y se puso enojado, hermano, Adán? No. Esto es, dijo. Huesos de mi hueso y carne. Se emocionó, ¿verdad? Adán estaba contento. Adán había visto entre todos los animales que cada uno tenía su qué, su pareja, pero no veía que ninguna se parecía a él, ¿verdad? Quizás ni alguna gorila que haya visto, ¿verdad? Que sí, es diferente. Ahora bien, hermano, cuando uno se casa debe entender que el plan de Dios es que la humanidad sirve. Amén. Si todo el mundo dijera, nos vamos a mantener, hermanos, en una vida de celibato, con el don de abstinencia, como Pablo, las iglesias no crecerían, hermano. Y la raza humana ya se hubiese, ¿qué? Ya se hubiese extinguido. El Señor de su mandamiento, llenar la tierra, y su justo, reinen en ella. Ahora, hermanos, el marido, dice la Biblia en el versículo 3, vea que, como dice, el marido cumpla con la mujer el deber que conyugal, asimismo la mujer con el marido. Estamos, el marido dice, paga a su mujer la debida benevolencia. Y usted sabe que está hablando, hermano. Aquí está hablando de la intimidad, está hablando, hermanos, del acto sexual. El deber conyugal, hermanos, es el cumplimiento del contrato matrimonial entre la pareja. Y quiero hablar un poquito, hermanos, de esto. Este es un problema grande que a veces, hermanos, se termina los matrimonios. Es un problema grande, hermanos, donde el diablo se mete, donde el diablo trabaja. Es un problema, hermanos, a veces cuando no se lleva bajo los designios de Dios. Cuando uno recibe consejería pastoral antes del matrimonio, hermanos, se le explican tantas cosas, y a los jóvenes que en algún momento están pensando en casarse, mi recomendación sería, pase usted siempre por una consejería matrimonial antes, donde usted se dé cuenta, donde usted entienda a qué va, cuáles son los compromisos, cuáles son los pros, cuáles son los contras, y usted sabe a qué tipo de cosas usted se está teniendo. El matrimonio se consuma, hermanos, con la luna. ¿De qué? De miel. Amén. Esperamos que usted ya no tenga una luna de hielo, ¿verdad, hermano? Algunas veces ya la mielita ya se chupó toda antes de que antes de la luna de miel, ¿no? El propósito de Dios es. El propósito de Dios, hermanos, es que el matrimonio se consume con ese acto. No vamos a decir, ay, hermano, ¿usted de qué cosa está hablando? No, hermano, Pablo tuvo que tocar este tema porque era importante. Y para nosotros, hermanos, la Biblia nos manda que cuidemos primero nuestro ¿qué? Nuestro hogar. Porque el que no sabe gobernar su propio hogar, dice la Biblia, ¿cómo cuidará a qué, hermanos? La casa del Señor. Algunas veces, hermanos, solo se tiene en el matrimonio este tipo de contacto por salir de un ¿qué? De un compromiso. Pero a callarse a la bulla, esos son los que están molestando, ¿verdad? Sin embargo, no es el propósito de Dios, hermano. No es el propósito que el hombre solamente salga de su compromiso, ni es el propósito de Dios que la mujer solo salga de su compromiso. Un ser complementador, amén. Y eso nos hace un solo ¿qué? Un solo cuerpo en el matrimonio. Qué curioso, hermanos, que generalmente el esposo es del lado contrario del esposo. Y la esposa es lo contrario del esposo. Cuando el hombre, hermanos, es el que platica mucho, como el esposo. El freno, hermano, ¿verdad? Callate, voy a aburrir. O al revés, ¿se dice que cuando el hombre es callado, quién habla más? El esposo. Los polos opuestos. Atrás. ¿O no? Dice Nietzsche, así es, ¿verdad? Somos algo opuesto, pero nos complementamos uno al otro. Y eso, hermano, las cosas que menciona un poquito Pablo, ¿verdad? Sí, realmente, hermanos, nos complementamos, somos por opuestos, pero cuando usted, hermanos, tiene, ¿verdad?, esa intimidad, usted se vuelve una sola persona en ese momento. Usted está unido a esa persona. 1 Corintios 6:16, quiero que usted tenga un panorama de lo que Pablo está diciendo. Pablo está hablando acerca de los corintios sobre una cosa no positiva, pero sacamos un principio allí, que cuando hay un acto sexual, la persona queda unida, hermanos, para toda la vida con esa persona. Queda, hermanos, ligada con esa persona toda su vida. Un ser va a complementar al otro, hermanos, y un hombre si una mujer no realiza plenamente o no se realiza plenamente en el ideal del ser humano, hemos sido creados, por eso dice la Biblia, hermanos, que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. No cabe nadie más en un matrimonio, ni la mamá ni el papá. En un sentido espiritual, los dos ya son una, ¿qué, hermanos? Una sola carne. Y usted comienza a arreglar sus problemas y tiene que arreglar sus problemas allí donde, hermano, en el hogar. Es que cuando uno se casa ya no tiene por qué irle llorando a quién, hermano. Me pegó la fulana, mamá. Me dio fulano, ¿verdad? Las cosas se ven antes. Amén. Las cosas se ven antes. Por eso, jovencitas y jovencitos, abran bien los ojos ahora. Y trate de sacarle las uñas en algún momento a aquel al que usted le está volando ojo, ¿verdad? Porque si no se las saca antes, se las van a sacar después. Y amén, ¿verdad? Abra bien sus ojos. El propósito de Dios es que usted se realice como una persona. Su complemento será su pareja que usted tenga, ¿verdad?, en el futuro. El deber, hermanos, es un deber de la pareja, hermanos, cumplir ese deber conyugal. No diga en aquel momento, mira, me duele la cabeza, mira, ya no, estoy cansado, estoy cansada, mejor otro día. Cuando usted tiene días específicos, cumpla el deber conyugal, amén. Y no se haga el de los padres, porque es una obligación. Pablo dice, vea la palabra, hermanos, el marido cumpla el deber que deber conyugar y deber cumpla. De repente dice la mujer, miren, mi fulano me dejó por otra. Pues sí, lo tenía 10 a 5 meses, ¿verdad? La fulana me dejó por aquel, sí, si solo salía del compromiso iba. El Señor no se agrada de eso también, hermano. Es que hemos sido creados con sentimientos, con emociones. Amén. Y tenemos que valorar, hermano, estas cosas en nuestro hogar. ¿Cuánto hogar se destruye, hermano? ¿Cuál es el peor factor? ¿O cuál es el factor principal para que un hogar se destruya? Ah, mire, que ya no es como la luna de miel. Él ya los echa a dormir, ¿verdad? Miren, solo con dolor de cabeza pasa, ¿verdad? Solo cansar. Y el punto de quiebre de un matrimonio es no saberse llevar, hermano, en el área. Es que a mí me da pena hablar, hermano, de esos temas. ¿Por qué pena, hermano? ¿Verdad? Hay tres aspectos, hermanos, que la Biblia menciona en estos versículos, los implica en estos versículos acerca del sexo. Uno, hermanos, el sexo involucra unidad. En segundo lugar, es un símbolo de amor, según lo que Pablo está exponiendo. Y en tercer lugar, está reservado exclusivamente solo y solo para el matrimonio. Amén. Aunque no diga amén, así es. Entonces, ¿qué se expresa, hermanos, con el sexo en el hogar, en el matrimonio? Primero, hermanos, unidad. Segundo, es un símbolo de amor, es la consumación del amor, hermanos, en un hogar, en un matrimonio. Y en tercer lugar, debe entender que es únicamente reservado para el matrimonio. Esto, hermanos, es una expresión íntima de afecto entre esposo y esposa. Y Pablo está diciendo la importancia y declarando, hermanos, la importancia que tiene, hermanos, dentro del matrimonio. Pablo incluso está subrayando, hermanos, que el acto sexual es un deber de la pareja. Amén. Es su deber. No es su deseo. ¿Es su qué, hermano? Es su deber. Si usted está casado, usted tiene que cumplir, hermano. Porque es parte del contrato, ¿qué, hermano? Matrimonial. ¿Hasta que qué dice, hermano? Hasta que la muerte los separe. Contaba esto, hermano, en una casa yo vi dos monos dibujados, ¿verdad? Y otra monita atrás. Y decía, hasta que la otra los separe, ¿verdad? A veces se descuida, hermano, tanta área en el matrimonio, pero esto es una de las áreas que más se debe de cuidar. Amén. Y Pablo va a decir, hermano, más adelante, ¿por qué razón no quiero entrar, hermano? Porque quiero ir poco a poco, hermanos, en eso, ¿verdad? Entonces es un deber. El esposo debe estar disponible para cuando la esposa se lo pida. Y la esposa también tiene que estar disponible para cuando él se lo pida. No se miente, no se miente. ¿Qué pasa cuando ella, por ejemplo, no pasa muchísimas veces? A usted le han pagado, hermano, toda la quincena. Y por estar haciendo cola en el banco y cobrar lo que le van a pagar, usted no desayunó ni nada. Y por casualidad, por esas cosas de la vida, pasa usted ahí por el campero. Y usted no ha desayunado y ya es la una de la tarde. ¿De qué le dan caso? Ay, hermano, una piernita de pollo, hermano. Pero cuando su esposa o su esposo salen a veces así de su hogar, sin haber cumplido el deber conyugal, no le van a dar ganas de una piernita de pollo, ¿verdad? Y no va a ser campeo tampoco, ¿verdad? Y a veces le echamos la culpa, mire, queda así, queda. No, el problema a veces es lo que estamos sembrando y qué está pasando en nuestro hogar. Usted tiene que estar disponible, ya sea usted hermano o usted hermana, cuando sea el día que usted ya tiene especificado para eso. La Biblia lo manda, hermano. La Biblia lo enseña. De igual manera, la esposa tiene que estar disponible, hermano. Es que no es solamente un apareamiento biológico lo que ahí ocurre. Para Dios es algo tan importante, hermano, es algo tan sagrado, porque es un privilegio que Dios le ha dado al hombre y a la mujer. Es algo poderoso, hermano, porque de allí se genera la fe, la vida. Entonces, hermanos, es un privilegio que debe de ser usado bien. Pero también, hermanos, porque se vuelve una sola persona. Pero cuando se abusa de este privilegio, en los sentidos no que la Biblia dice y fuera de los límites bíblicos, cuando el hombre y la mujer no están casados, por eso, mis amados hermanos, es mejor que quédese la Biblia, casarse, que estarse quemando. Y a los que no están casados, mando no yo, sino el Señor. Arregle su vida, trate de arreglarla, ¿verdad? Entre más pronto mejor, ¿verdad? Amén, hermanos. Trate de arreglarla, ¿verdad? También. Y cuando la persona no está casada y hay un contacto sexual, hermano, lo que estábamos leyendo ahí en 1 Corintios 6, 16, dice la Biblia que el que está, se une a una ramera, es un solo cuerpo, ¿con quién? Con ella, es una sola carne. Pablo le está diciendo, mis hermanos de la iglesia en Corinto, si ustedes van a adorar allá, ustedes toda la vida van a estar unidos a una prostituta. Y es una sola. Si ustedes siguen de esa manera, van a terminar su vida mal, están usando mal lo que Dios les ha dado. Entonces, hermanos, cuando se ocupa mal y fuera del matrimonio, algo que Dios creó como una bendición, hermanos, que debería traer bendición al hombre y a la mujer, que debería traer alegría al hombre y a la mujer, cuando no se usa según los designios de Dios, entonces lo que genera, hermanos, es un juicio para la persona. Es un juicio para la vida. Efesios 5:5, hermano, vaya conmigo rapidito en su Biblia. Efesios 5:5, algo que Dios ha planeado como bendición y no se usa, hermanos, de la forma como Dios quiere. Efesios 5:5 nos dice, hermanos, en la Escritura, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo, que he sido hablando, tiene derecho, tiene herencia en el reino de Dios, de Cristo y de Dios. Pero ningún dice fornicario. Aquí la fornicación, hermanos, está hablando en cierta manera de que hay relaciones antes del matrimonio, ¿verdad? Fuera del matrimonio. Es más a medio mundo. Usted puede decir, mire, pero entre los bichos así es, hermano. ¿Qué se está diciendo la mujer hoy en día? Tanto que exige, que en la virginidad, ¿verdad? Y tú es que no se exige, hermano, la sociedad no es la que le exige. ¿Quién le exige, hermano? Es Dios. Son los principios, hermanos, de Dios. Son los principios, hermanos, del Señor. Señorita, ¿qué es lo mejor que usted puede llevar la noche en matrimonio? El vestido, hermano. Que el hombre ni se va a acordar del vestido. Los zapatos, hermano, tampoco. El matrimonio es el único lugar que Dios ha provisto para que ocurra la unión sexual. Es el matrimonio. Amén. Por eso le decía al inicio, hermanos, que la definición de sexo seguro en la palabra es matrimonio. Todo lo que ocurre ahí, hermanos, es amparado por Dios. Un verdadero regalo, hermanos, es la intimidad recibido de la mano de Dios. Y fuera de los límites de la voluntad de Dios, llega a ser, hermanos, algo que es virtualmente destructivo y que destruye el corazón, destruye el alma, destruye la vida, destruye el ser y se conlleva, hermanos, también a la destrucción espiritual. De manera, hermanos, que es una obligación el cumplir el deber con tu lugar. Amén. No voy a decir, ¿verdad? No tengo ganas. Porque Dios un día le va a pedir que la pidió. ¿Verdad? Si Dios le va a pedir cuenta por sus hijos, el Señor no va a pedir cuenta por nuestra esposa o por nuestro esposo. ¿Verdad? Dios no va a pedir cuenta. Dios, hermanos, de un día nos demandará qué hicimos en nuestro hogar. Versículo 5 toca otra cosa, hermanos, bastante importante en 1 Corintios 7 y dice: no neguéis el uno al otro a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para que se ocupen sosegadamente en la oración y luego vuelvan a juntarse uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Versículo 5. En el texto más, hermanos, fidedigno dice: no os defraudéis. En el versículo dice: no os neguéis. Cuando dice defraudar, hermanos, es el mismo deber conyugal. Vaya conmigo a Éxodo 21.10. Éxodo 21.10. Recuerde que este pasaje tiene que ver con la ley, hermanos, pero en sí su principio, hermanos, es el mismo. Éxodo 21.10. A veces no vemos tanta cita, hermanos, hoy vamos a hacer la excepción porque quiero amparar esto, hermanos, con la escritura. Éxodo 21.10. ¿Cuántos esposos aman a sus esposas? ¿Amén? Ninguno, ¿verdad? Van a dormir afuera, ¿verdad? ¿Cuántas esposas aman a sus esposos? Tome estos consejos. La Biblia dice: si tomare para él otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. Imagínense, también esto era según la ley. Es decir, si tomaba otra mujer, aquel israelita siempre tenía que cumplir igual con la primera mujer que había tomado. Ese fue el pecado de Salomón. Llegó a tener 700 esposas y 300 concubinas. Si Salomón tomaba por lo menos una mujer diaria, a los cuantos años volvería nuevamente a estar con la mamá. Tenía que pasar cerca de 2 años y medio, por lo menos, o 3 años, para poder volver a tocar la misma mujer. Y eso fue un pecado que hizo ante Dios. Aparte dice la Biblia que su corazón fue llevado por esas mujeres a otros dioses a servir, hermanos, a dioses ajenos, paganos. Sin embargo, la Biblia, hermanos, nos da una referencia a que no debe disminuir, hermanos. Claro, con los años usted sabe que viene la crisis de la edad, de la edad media. Y que la mujer, mis hermanas, entiende bien que llega a una parte de menopausia donde ves el deseo sexual o disminuye o se vuelve más fuerte. Y esa es la ruptura a veces de matrimonio, que uno dice: mire, hijito, ¿por qué se dejaron? ¿Verdad? Y que a veces el hombre viene para abajo. Y el problema es cuando en la menopausia la mujer cambia y no va a su deseo sexual, sino que al contrario, sube. ¿Verdad? Es ahí donde muchos matrimonios se quiebran, es ahí donde muchos matrimonios colapsan, hermano. Y si usted está pensando en casarse, cuando llegue a ciertos años, comience a pensar en esas cosas también. Comience a pensar en todo eso, ¿verdad? Ay, hermano, que es pastillita, ¿verdad? Y todo, pero eso más adelante, ¿verdad? Sin embargo, hermano, la Biblia habla de que los dos tienen que ser, ¿qué, hermano? Una sola persona. No defraudéis del deber conyugal. A no ser, dice la Biblia, si usted dice, bueno, vamos a tener un tiempo de abstinencia. ¿Por qué razón, verdad? Por alguna ocasión, para ocuparse, literalmente el versículo quiere decir, para estar despreocupados, libres de interrupción y poder tener un tiempo de qué? De oración. Amén. Pero la única razón que usted debe suspender su deber conyugal es solo para dedicarse. ¿En qué dice la Biblia, hermano? Para la oración. ¿Por qué? Pablo sigue diciendo allí, ¿verdad? Para que no siente Satanás. O se la siente otro, ¿verdad? O se lo siente otra, ¿verdad? Cuando el hombre tiene un ideal de estar más consagrado para Dios, el diablo mete solo pensamientos profanos donde va. En la mente. Si usted dice, mira, vamos a dedicarnos a la oración, yo creo que eso quizás no se da bien día, hermano, que dice, mira, vamos a buscar para dedicarnos a la oración, ¿verdad? Porque a veces ni como oramos a veces, hermano. Y tenemos que volver a ese principio cristiano de oración, ¿verdad? Como hogar, como familia, como matrimonio. Pero cuando el hombre dice, hoy me voy a consagrar más a Dios, es cuando más malos pensamientos le llegan a donde, a la mente. Es cuando más cosas el diablo le bombardea, le mete, hermanos, un montón de cosas allí, y usted tiene que mantenerse en pie de lucha. Amén. En pie de lucha. Hermanos, ¿cuántas? Mis amadas hermanas, ¿cuántos piropos recibe usted en la calle cuando sale? Qué bonita esa blusita, ¿no? Vaya, que el punto de la casa ni se fija, ¿no? Mire qué bonito ese mechoncito que se hizo y el bunda de peinado, ¿no? Vaya, ese se fija, que no se fija, ¿no? Más si usted trabaja en un ambiente de oficina, hermano, es más cruel todavía. ¿Cómo anda todo el mundo en la oficina? Bien arregladito, bien perfumado, bien peinadito. Qué rico huele, don, ¿verdad? Imagínese, y el diablo pone todas esas cosas, hermano. ¿O no? Para decir usted, todavía la lavo, ¿verdad? A pesar de la llantita, ¿verdad? Todavía la lavo, ¿verdad? No, hermano, ¿de quién? ¿Quién es el diablo, hermano? Así como a Eva le susurró al oído, el diablo también, hermano, nos susurra, ¿dónde va? Al oído. Mis hermanas mayores también, ¿acaso no hay alguien que siempre les diga en su cuenta o indirecta, tal vez no tan abiertamente, pero más siempre hay aquí alguien, hermano, ¿o no? ¿Verdad? Siempre va a haber alguien, siempre va a haber alguien interesado en usted, como usted dice, hoy le va a servir al Señor. La vez pasada estaba oyendo a una hermana y un hermano diciendo, mire, mis hijas son, mire, pero que nadie se las enamore, hermano. La cosa se viera si alguien que, si alguien se las enamore, ahí se va a ver realmente, hermano, hasta dónde se mantiene, porque el diablo no bombardea, hermano. El diablo no me dijo. De repente a la jovencita, caballero, como estamos hablando de matrimonio, va a ponerle algo. Va a poner algo ahí en su camino. Para que no siente, dice hermano, Satanás. El diablo lo que quiere poner pensamientos profanos, malos, y los mete y los pone. A través de la televisión, a través de lo que usted ve en la calle, a través de las cosas. El diablo, hermano, sufre todo eso. A causa, dice, de vuestra, ¿qué, hermano? De vuestra incontinencia. Está diciendo la impotencia de contener los deseos, los malos deseos y la pecaminosidad de la vida. Y de detener aquellas cosas que a veces fomentan, hermanos, perdición en el corazón. Ve el versículo 9, como dice, hermano, pero si no tienen don de continencia, cásense. Pues es que... pues mejor es casarse que estarse quemando, ¿verdad? ¿A causa de qué, dice hermano? de la incontinencia. Las propensiones naturales, hermanos, ahí es donde Satanás aprovecha. Y cuando la persona, hermano, está pensando, hoy vamos a consagrarnos, pero Señor, vamos a orar, vamos a estar así, ¿verdad? El diablo va a meter cosas. Por eso la Biblia dice, si usted tiene ese deseo de decir, vamos a poner un tiempo ahí, no os neguéis, a no ser para que usted esté en contacto con Dios, pero luego vuelva a juntarse, porque el diablo va a dañar, el diablo se va a meter a causa de la incontinencia, hermanos. Hay tres opciones, o hay tres cosas por las cuales, hermanos, se puede interrumpir la actividad sexual en el matrimonio según la Biblia. La primera, hermanos, es el consentimiento mutuo. ¿Amén? El consentimiento mutuo. Sabemos que hay un tiempo cuando no se puede tener contacto sexual. Y la Biblia lo dice así, porque son normas de Dios y porque es algo higiénico también. La segunda cosa, hermanos, es que dice que hay que tener un tiempo estipulado en el cual, hermanos, va a haber ese tiempo de abstinencia para que el hermano que está interesado en decir, Señor, vamos a consagrar nuestra vida al Señor. Hermano, usted sabe que un ayuno es dejar de hacer algo. Para nosotros ayuno es dejar de comer, ¿verdad, hermano? Pero un ayuno podría ser también, voy a ayunarme a mi esposo, ¿no? Una semana, ¿verdad? O a mi esposo una semana, ¿verdad? El ayuno es dejar de hacer algo que normalmente que hacemos. Sin embargo, tiene que ser solo por un tiempo, dice la Biblia, que hermano, determinado. Mira, un año vamos a pasar así, como no, ¿verdad? No llega ni a la semana, ¿no? O puede haber motivos espirituales, pero no tienen que ser de ninguna manera motivos egoístas. No es cierto que a veces hay pleitos, hermanos, y los pleitos los llevamos a la cama, ¿o no? ¿Verdad? Es bonito irse a pelear enojados, irse a dormir enojados, hermano. Uno para un lado y el otro para otro lado. ¿Verdad? Y se acordó que ese día tenía que cumplir el deber con Dios. Eso va hiriendo, eso va dañando, eso va debilitando las bases dentro del matrimonio. La larga abstinencia no es natural, hermano. Hay iglesias, y digo esto con mucho respeto, hay iglesias, hermanos, que los hermanitos cuando han tenido a relación con su esposa, hermano, no quieren ni privilegio del siguiente día. No quieren ni tomar la Santa Cena el siguiente día. Que no tienen una conciencia, hermano, que eso está en los planes de Dios. Amén. Dentro del matrimonio no es pecado, hermano. Fuera del matrimonio, sí, es pecado. Ahora, hermanos, la larga abstinencia no es natural. Y usted sabe, hermanos, que lo antinatural no es cristiano. Amén. Dígale que está a su lado. Lo antinatural no es cristiano. Lo que no es natural no es cristiano. ¿Verdad? La Biblia dice que los hombres dejando el uso natural de qué, de la mujer, se encendieron en sus concupiscencias para cometer contra sí, pecados contra su propio cuerpo. Hay muchas cosas que esto lo vamos a hablar en otro tema, hermano. De manera entonces, hermanos, que el casado tiene que cumplir con sus obligaciones maritales. Amén. Amén, hermano. Y si usted está pensando en casarse, tiene que saber también. ¿No? Si no quiere destruir su hogar, ¡pum! Si no lo hace, usted está desobedeciendo la voluntad de Dios. ¿Verdad? Y esto, hermano, se pide. Voy con los solteros. El soltero, ¿qué tiene que hacer entonces? Y la viuda. Ocúpese de las cosas de Dios. Amén. Ocúpese de las cosas de Dios. Dígale a algún soltero que tiene a su lado, ocúpate de las cosas de Dios. Y si hay una viuda o viudo también, dígale, ocúpate de las cosas de Dios. Amén. Dice el versículo 7, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. Ahora, ve el versículo, es bastante interesante, hermano. Pablo está diciendo que tengan el don de qué. ¿El don de qué, hermano? De continencia. Si usted se aguanta, Y usted no siente ningún deseo ni nada. Usted tiene el don de continencia. Hace años molestaban a un pastor del circuito diciendo, hermano, que tiene un lujo, ¿verdad? Y todo, con el don de continencia. Y el hombre se casó como a los 54 años. Pues ya casi está muriendo. No tenía el don de continencia, hermano. Ajá. Pablo dice que esto es un qué, hermano. Es un don. Es un don. Yo conozco hermanos que se han tenido pretendientes. Conozco hermanas mayores, hermano. Estoy hablando de gente de 70 años. Y yo le pregunto a mi mamá, mire, y hermana fulana, nunca tuvo novio. ¿Cómo no? Me dicen que tuvo uno. Pero de ahí no le conocieron ninguno más. Y cuando le preguntan a la hermana, y no le hace falta, ¿usted está casada? Ella dice, no. No siento necesidad, no siento ningún vacío ni nada. Y esa mujer ha trabajado en la obra del Señor. De manera que el don de continencia no es para todos. Amén. ¿Cuántos tienen el don de continencia aquí? Creo que nadie. Puede ser, ¿verdad? Que alguien sabe, hermano, por ahí. ¿Verdad? Pablo dice que quisiera que fuesen como yo, para evitar, hermano, los sufrimientos que trae, ¿qué, hermano? ¿Por qué no hay sufrimiento en el matrimonio? ¿Amén? ¿O no? ¿Verdad? Sí, hay cosas que se pasan. Cuando se enferma su esposo, ¿quién sufre? Ah, Señor, gracias, porque ya te lo van a llevar, ¿verdad? No le importa, Señor, gracias, ¿verdad? Más antes hubiera sido. Pablo dice que quiere evitar esa cosa. Mis queridos jóvenes, una cosa es aguantar hambre uno solo, y otra cosa es que llamen una boca, si no, que son dos, y cuando vienen los niños, tres. La mayoría de cosas solo piensa, ah, también hay todo de raíz, ni trabajar, pueden, hermano. Ni amarrarle los zapatos, ni nada, ni nada. Por eso les digo a los jóvenes que están aquí, estudies algo, pero al mismo tiempo aprenda, busque. Aprende un oficio. A veces no va a trabajar de lo que ha estudiado, pero si tiene un oficio, usted va a comer. ¿Amén? Usted va a comer. De manera que no solo se conforme, ¿verdad? A ver, estudiar esto y esto. No, aprende algo. Jovencita, y su mamá sabe coser, aprende usted a coser. Aunque sea todo chechepeado, ¿verdad? Pero aprenda, aunque sea de remiendo, la va a ir pasando. ¿Y cuánta gente hoy en día profesional metiendo currículum y no hay que trabajar? El problema es cuando ya hay hogar, cuando ya hay familia. Uno soltero puede aguantar qué. Soy un camello, ¿verdad? Solo tomamos o vivir. Pero llega el matrimonio, hermano. No le va a decir besito y besito, ya vamos a pasar, ¿verdad? Que no va a comer eso. De amor nos vamos a alimentar, ¿verdad? ¿Cómo no? Vamos a vivir de besitos y abrazos, ¿no, hombre? Pablo está tratando de evitar esas cosas. Y si usted está responsable hoy como joven, y a los jóvenes y a las solteras y a las viudas, ¿cómo dejaron ahora su cama? Si podemos ir a ver ahora. Y subimos la foto en el blog. Así dejan la cama los solteros de nuestra iglesia. Un calcetín por un lado, otra cosa por otro. Bueno, yo me doblo las cobijas para solo irme a meter, hermano. Me ahorro el trabajo, ¿no? El problema es que si uno es desordenado y la mujercita con la que se casa, disculpe, no le gusta ver nada en el suelo, ni una mosca, ¿qué va a pasar? ¿Esto va a ser la primera causa de qué? Desplaya. O viceversa. Ay, señoritas que son desordenadas. ¿Verdad? Testimonio. Hay señoritas que son desordenadas, que a a veces el cuarto, sus camas, sus cosas, parece como que fuera un campo de batalla. Si usted se casa con un hombre que es ordenado, va a tener serios problemas. Por eso yo recomiendo a los que los jóvenes, si en algún momento usted está pensando en casarse, tiene su novia, visiten en la mañana, vaya a darse una cruzadita, a ver, denle permiso a los suegros, ¿verdad? A ver cómo es ese cuarto, ¿verdad? Esto. Y hágase la idea, así voy a amanecer yo toda la mañana. Así me va a ir el resto de mi vida, ¿verdad? Pues los ojitos también antes, ¿verdad? Para que usted diga, bueno, no sé. Pablo dice, bueno, yo trato de evitar el sufrimiento, ¿dónde? En el matrimonio. Si usted ve que el hombrecito con el que se va a casar es pesado, no piense usted que yo lo voy a cambiar con amor, hermano. ¿Cómo no? Unos días. Unos días. Por mí va a cambiar, hermano. Ilusión. Nadie cambia. A no ser por obra de quién, hermano, del Espíritu. Ay, mamá, es que vos no me lo querés, por eso lo ves así. No. Mi papá tenía un dicho y decía, el pájaro por el plumo se conoce. Es que va bien. De repente cuando le miren a la muchacha, le dijo, cuidado. Póngase esa atención a los consejos de sus padres también. No en vano se lo dan. Si no tienen don de continencia, ¿qué dice la Biblia? Hay que casarse. Hay gente promiscua, hermano, que vive con uno, vive con otro, vive con otro, aquello, y tiene un desenfreno, al final terminan muriéndose antes que los demás. Dentro del ambiente de los solteros, hermano, hay gente promiscua. Dentro de la gente viuda, incluso, hay gente promiscua, hermano, que cuando están en el velorio llorando, con ojos están llorando y en el otro están viendo el próximo, ¿verdad? Que va a ir a la cuenta. Hay gente entre los solteros y solteras, gente enamorada, tunante. Amén. Hay gente sola, hermano, que es tunante. Hay mujercitas que enamoran a los hombres. Sí, man. ¿Quién está diciendo eso? Ah, no, deja aventada. Y en el ambiente de solteros hay hombres también que son que, hermano, tunantes. De esos no tenemos acá, ¿verdad? Amén, ¿verdad? Esperamos que no. Hay viudas muy enamoradas, hermano, también. ¿Sí? Y a veces se hacen castillitos de manos allí en el aire, ¿verdad? Y todo. Y a veces nadie le ha parado bolas todavía, ¿verdad? Dígale, Señor, que es tu voluntad. Yo conozco, hermano, gente viuda así, ¿verdad? Que pasan por eso, hermano. Y claro, dice la amiga, ¿es mejor que casar? Que estar. Claro, usted no va a decir, mire, hermano, este y este y tú, ¿verdad? No, pídale la dirección a Dios. Porque si usted no sufrió, si usted queda viuda o algo, usted no sufrió con el primero y no tiene cuidado, con el segundo le puede ir diferente, muy diferente. Necesita mucha ayuda de Dios. Amén. El soltero debe pedirle mucha dirección a Dios. Y si usted queda viuda o viudo de alguna manera, pídele la dirección al Señor. ¿Verdad? Señor, será tu voluntad que me case o no, ¿verdad? Si usted dice, bueno, yo no tengo algún día abstinente, pues pídele al Señor la persona que puede llenar, hermano, ese vacío, y que usted también va a ser una bendición para esa persona. En el versículo 8, digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse, bueno les fuera, dice Pablo, quedarse, ¿cómo? Como yo. Amén. Mis hermanas que están solas, denle gracias a Dios. Amén. Este mandamiento es para los seis. Y si usted está solo, denle gracias a Dios, mire, usted sale para cualquier lado y no le dicen nada. Amén, ¿no? Pero ya cuando usted se queda, usted va a la casa. ¿Para dónde va? ¿Con quién va? ¿Con quién va? Usted no tiene la misma libertad. Incluso para servirle al Señor, ¿le sirve mejor una persona soltera que una persona casada? Tiene más libertad. Mire un montón de tipotes, decimos, miren, vamos a ir aquí en la familia. ¿Para qué voy a ver todo? Cuando te casen, ¿a dónde vas? Pues no vas a ir, ¿verdad? Porque vamos a ir a otro lado. Ya no tiene la misma fe. Hay la libertad. Si usted es viuda, dele gracias a Dios también. Porque Dios le está permitiendo que trabaje sin impedimento en la obra del Señor. Amén. Por eso Pablo dice, quédese, y sin quédese, hermanos. En el versículo 8, hermanos, bueno, de fuera quedarse. ¿Cómo yo dice Pablo? ¿Verdad? Las viudas sirven mejor solas aquí, hermanos. Al Señor. Y yo he visto eso en el caso de mi mamá. Y él me dice, yo no tengo ahorita quién. ¿Quién me manda? Y nosotros llegamos, ¿no? En la iglesia, ¿no? Por allá, en la iglesia, con mi hermana, por allá, por el celular. Y a veces yo molestando le digo, mire, ¿qué tiempo tiene para nosotros? Lo que me dice, yo no tengo quien me mande. Sirven mejor a quien, hermano. A veces la obra del Señor, hermanos, trabaja bien así. Pero si usted dice, bueno, yo no puedo estar solo, pídale al Señor, amén. Mi consejo, deje que el tiempo pase normalmente. No se apresure. Pídale la dirección al Señor. Amén. Dios tiene la persona indicada para usted. Dios tiene la persona y trate, según la Biblia, de que esa persona sea cristiana. Amén. Que comunión, dice la Biblia, tiene la luz con la tiniebla. Pídale la dirección al Señor, no se cree. No se cree. Yo pienso, hermanos, que hay que buscar una edad madura. Yo creo que ni me casé, ni ningún muy, ni tan tan. Tenía 26 años. Y todavía uno viene un poco inmaduro. Hay que madurar en el camino. De ese tiempo para estudiar, para prepararse, para enfrentar las cosas que vengan en la vida. Si pasó algo en el camino y usted no, quizás no logra, ¿verdad?, arreglar bien, arregle esas cuestiones en su vida. Arregle su hogar, arregle su familia. El versículo 9 dice, si no tienen don de continencia, cásense. Pues mejor es casarse. ¿Qué qué? Yo no sé cuántos están ahorita que ya vimos. Solo se toman. ¿Verdad? Nada, una plancha, ¿verdad? O algo que pueda suceder todavía están esperando. No es pecado pasar. Amén. Hágalo según la voluntad de Dios. ¿Cómo va a mantener, cómo va a ser un creyente con una vida sexual pura? El marido cumple su obligación marital. Y el soltero, dedíquese a las cosas de Dios. Mejor es casarse, dice Pablo, que quemarse. ¿Quemarse dónde, hermanos? En la llama del deseo, de la concupiscencia. Hay jovencitas, hermanos, que se desesperan, hay mujeres que se desesperan, hombres que se desesperan y dicen, con este, yo conocí a alguien que dijo, yo con el próximo que me salga, me caso. Y dicho y hecho, hermano, a los 3 meses ya era arreglo de vos. Y yo me quiero bañar, se casó con un policía, hermano, que solo dándole la mano. Y sí la bendecía. No hizo según el designio de Dios, se apresuró. Esperen Dios, Dios tiene lo mejor para usted. Amén. Ahí está la llama de la concupiscencia. Y la concupiscencia destruye el ser interior. Se lo acaba, lo termina. Lo va, hermano, diluyendo, lo va haciendo, hermano, peor cada vez. Pues es mejor casarse, dice Pablo, que estarse qué. Que estarse quemado. ¿Cuánto gusto me daría a mí casar a los jóvenes de mí? ¿Se acuerdan cuando viajamos? Si no estamos. Pero que sea en el Señor. Amén. Entonces usted va a acordar. Que es mejor casarse que estarse quemado. Y si usted dice, bueno, mire, yo no siento deseo, bueno, hay un adagio afuera que dice que es mejor estar solo, mal acompañado. Pero si usted no puede vivir solo, no le eche ayuda al Señor. Deje que Dios guíe su decisión, que Dios guíe su vida. Usted es muy valioso para Dios. Amén. Su hogar es valioso para Dios. Valore a la persona que tiene a su lado, integralmente. Alma, cuerpo, dice la Biblia. No deje de querer a esa persona porque cambie físicamente. Porque cambie de otra manera. Por ser así, nosotros somos los que cambiamos a veces. ¿Cuántas quejas oímos? No es igual como cuando. Y mucha gente no se refiere a lo físico, sino a la personalidad. Nosotros vivimos para Dios. Amén. Honramos a Dios antes que todas las cosas. Y cuando amamos a Dios, es más fácil amar las otras cosas. Y toda la vida, hermano, se vuelve más fácil. Mantengamos, hermanos, una vida sexual pura delante de Dios. Y la recompensa la tendremos con quién, hermanos, con Dios. Y si está casado, aproveche también este tiempo. Porque en el cielo no se casarán ni se darán, ni se darán en casamiento. Allá no va a decir la señora fulana de tal. No. Nuestro matrimonio solamente es para esta vida. Póngase de pie. Démosle gracias al Señor por nuestros hogares, por nuestras familias. Y que el Señor bendiga mucho su vida. Padre, gracias te damos por tu palabra. Porque eres Dios fuerte, temible